que tú me eras infiel. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena, con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena, y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió y yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie, solo vivía de mentiras de una forma inexplicable. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió y yo no lo acepté. Y con todo el sentimiento, poder de ellos. Mismo hago yo, te deseo lo mejor para que seas feliz. Él disfrutará con solo tenerte a su lado, con besar tus labios y